Buenos días, soy Manuel, técnico de presupuestos participativos. Lo primero, excusa a Juan Antonio Lara, concejal de Participación Ciudadana, por no poder asistir a la rueda de prensa. El motivo de esta rueda de prensa es dar a conocer la papeleta de votación, donde vienen todas las propuestas que los vecinos y vecinas de Archidona han realizado para presupuestos participativos. Aquí se encuentran todas las propuestas viables. Vamos a darle lectura para que sepáis cuáles son. De la zona de Salinas, el arreglo íntegro de la calle Escuela. De la zona de estación, arreglo íntegro de calle Molino, consistente en agua potable, saneamiento, pluviales, alumbrado y creación de acerado. De la zona de la huerta, ensanchamiento del puente de la acequia alta. De la zona del llano, arreglo íntegro de la barriada Luis Naranjo, consistente en acerado, saneamiento y alumbrado. Acerado y alumbrado de calle Escultor Berrocal. Y arreglo íntegro de calle La Hispanidad. De la zona San Antonio, arreglo íntegro de calle Pedro Barrero. Y quitar barreras arquitectónicas de calle Nueva desde la carnicería hasta abajo. Y meter tuberías de agua para dar más presión. De la zona Ochavada, arreglo y ensanchamiento del acerado de calle San Juan. Arreglo y ensanchamiento del acerado de calle Nueva que va desde la farmacia hasta el Par La Esquina. Arreglo íntegro de la calle Cañito. Arreglo íntegro de calle Alme. Plan integral de arreglos de parques y jardines de Archidona. Y de la zona Virgen de Gracia, arreglo de saneamiento debido a la rotura de tubería entre el agua en la vivienda y en las arquetas con peligro de cortocircuito. Y acerado de calle y alumbrado de Santa Anatolia. Arreglo de los muros del Mirador. Y por último, como este año os dijimos en las anteriores ruedas de prensa, tenemos también los edificios municipales y en esta entra techo de pista deportiva de Salinas, creación de un comedor social en los bajos del mercado de abasto, rehabilitar la vivienda situada al final del recinto de ferias para su uso y ampliación del edificio social de la Huerta del Río. Las fechas de las votaciones de cada zona serán en Huertas del Río el día 9 en la Casa de Usos Múltiples, de 7 a 9 de la noche. En Salinas, el 11 de enero, en la Casa de Usos Múltiples, de 7 a 9 de la noche. En Estación La Romera, el 12 de enero, en la Casa de Usos Múltiples, de 7 a 9 de la noche. Ochavada, el 15 de enero, en el Instituto Luis Barahona de Soto, de 7 a 9 de la noche. En El Llano, el 17 de enero, en el Silo, de 7 a 9 de la noche. En Virgen de Gracia, el 21 de enero, en el Colegio San Sebastián, de 7 a 9 de la noche. Y en San Antonio, el 23 de enero, en el Colegio Virgen de Gracia, de 7 a 9 de la noche.